12 y 17 minutos, vamos a entrar, hoy es jueves, en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que este espacio de participación ciudadana nosotros se lo ofrecemos cada jueves con nuestro invitado, normalmente en directo. En esta ocasión, y debido a las circunstancias especiales, nuestro invitado, que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, se encuentra en su casa. Y es un espacio en el que además también los oyentes y ciudadanos tienen pues especialmente participación, porque pueden realizar sus preguntas y hacer sus consultas. Vamos a comenzarlo, el Cosa de Todos en la jornada de hoy, y en primer lugar pues vamos a hacer dando la bienvenida a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y a todos los oyentes. Y bueno, sí que hay que comenzar pues ofreciendo esa última hora, segundo caso de coronavirus en Ubrique confirmado. Una situación, desde luego, que hay que recoger, ¿no?, para comenzar. Pero antes de ello sí que a mí me gustaría insistir en una cuestión primordial en torno a lo que es el tratamiento de la información y en la situación en la que nos encontramos los medios de comunicación, y especialmente este, en el que yo trabajo, que es un medio de comunicación local, y por tanto pues tiene siempre muchísimas más dificultades que otros medios de comunicaciones provinciales para acceder a la información, sobre todo cuando llega por parte de las altas instituciones. Información que se da poca. Y bueno, pues cuando se quiere contar además también con protagonistas y con personas que te la cuenten, porque somos radio y tenemos que contar con invitados, pues todavía muchísimo más difícil. Y esa es una situación que nos estamos encontrando nosotros durante toda esta semana especialmente, y sobre todo cuando queremos entrar en detalles concretos de cómo se está tratando el tema del coronavirus, especialmente en nuestra localidad. Si se están haciendo test, si no se están haciendo test, si se hacen, a quién se hacen, cómo, cuándo, dónde y por qué. Bueno, pues toda esa información es muy difícil de acceder a ella, no encontramos manera de informar a la ciudadanía. Claro, ¿qué pasa? Pues que todo esto genera muchísimo desconcierto también entre los propios ciudadanos, que no tienen esa información que no tenemos nosotros y que, según parece, pues tampoco tiene la alcaldesa de Ubrique, ¿no? Pues así es, Rocío. Yo creo que es importante, porque es verdad que el detalle a lo que es la demanda también ciudadana, y ahora especialmente y particularmente en los distintos casos que estamos viviendo, pues claro, necesitan y requieren de una información fiel de distintos, ¿no?, asuntos, como tú bien decías, si trabajadores, residentes, en este caso se le están haciendo test, en función de qué criterios son los que se realizan, el resultado de los mismos. Y es verdad, como vengo insistiendo en estos días, que nosotros, afortunadamente, ¿no?, pues hay un gran equipo profesional, tenemos distintos contactos más allá de lo que es la propia institución, en el que conseguimos recabar información generalizada siempre, porque es verdad que la administración, bueno, pues en este estado de alarma, si nosotros no podemos acceder a esa información, entendemos que, aunque no entienda la administración oportuna, ¿no?, que se deba dar, yo, como alcaldesa de Ubrique, entiendo la demanda de mis vecinos y vecinas para saber y conocer. Entonces, dentro de esas limitaciones y esas barreras que hay, que tú también además indicabas la dificultad que tienen los medios locales para acceder a ellas, pues imagínate también, Rocío, lo que supone para la alcaldía y el ayuntamiento, porque tengo múltiples llamadas, los tenía anteriormente con el asunto de la piel de Ubrique, los he tenido ahora dando los nuevos casos, ¿no?, los primeros casos positivos, los dos que tenemos ahora mismo diagnosticados en Ubrique, y tengo pues múltiples llamadas de prensa provincial y regional accediendo a la alcaldesa para informar de esta situación. Y yo creo que en todo esto es verdad que si al principio se estaba en una ejecución, ¿no?, de medidas como corresponde a la administración, es verdad que los ayuntamientos estamos echando en falta un gabinete de comunicación de la Junta de Andalucía en la provincia para que pueda informar a los municipios, a la ciudadanía con carácter general, de esos protocolos que van cambiando continuamente, que es verdad que toda esta situación está provocando decisiones variantes a cada hora, a cada día, en cada publicación del BOE, pero creemos que eso se puede ir actualizando con un potente gabinete de comunicación. La Junta de Andalucía siempre ha dispuesto de esos medios, y es verdad que yo no consigo entender si ese hermetismo o esa falta de información accesible al detalle de las cuestiones favorece o no a la inquietud de la gente. Yo ahora mismo, pasado estos días, puedo decir que, igual que inicialmente, ¿no?, pues entendía que

bueno, pues sintomatología, o los usuarios están perfectamente aislados, aquellos que tienen síntomas, el porcentaje de aislamiento es tanto. Yo creo que eso debería de comunicarse. Y lo que sí también en estos momentos, Rocío, apelo, ¿no?, a que todos practiquemos esa política, entre comillas, de transparencia de información, y que sé que el centro está volcado ahora a lo que tiene que estar, pero que la información fluya directamente a través de la preocupación de los familiares y se le informe de la situación real en la que están sus familias. Es decir, su abuelo, su padre, su abuela, su madre, su hermana, en fin, cualquier familia que esté residiendo, pues la familia debe de tener pleno conocimiento del estado en el que se encuentra, porque ahora mismo es el momento de la franqueza y decir las cosas como son, y va a generar preocupación de los familiares, pero también va a haber una garantía de que van a ir conociendo el estado de esos residentes, porque también hay que ponerse en situaciones que puedan ser duras en estos días, y lo que no podemos pasar es de que estamos bien, no pasa nada, entre comillas, a que mañana pues está grave y está ingresado, ¿no?, y, claro, y sin saber cómo va a evolucionar todo. Entonces yo sí apelo también en ese sentido de que tiene que toda la gente en UBRIC, en este caso que es a donde me puedo dirigir, que practiquemos esa transparencia y también esa, bueno, transmisión, ¿no?, de la realidad como es. Es que no hay que poner paños calientes, es que esto, sabemos lo que es el coronavirus, lo hemos venido conociendo a través de todo este estado de alarma y anteriormente, no es elegible, Rocío. Yo es verdad que tengo que apelar también, lo decíamos al término del comunicado, la gente no coge el coronavirus por placer o gusto. Habrá personas temerarias, que es lo que están actuando en los esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad para quitar ese riesgo, ¿no?, de gente que, bueno, pues que no atienda razones, pero que esto no es elegible, que esto no está libre nadie, y no está libre nadie, y que tomando las medidas oportunas se sale. La mayoría de la gente sale. Entonces hay que tomarlo todo con ese conocimiento que conocemos del coronavirus, pero también conociendo la realidad. Creo que no hay que decir mucho más, ¿no? Se trata de esa cuestión y de tener la información más actualizada posible con todo lo que conlleva. Yo entiendo que es una, entre comillas, quemaera. Yo, la atención continua, porque es que tú compartes las emociones más allá de la preocupación con la gente que te llama, que te escribe, y con la, es normal, es que lo entiendo perfectamente. Por eso son momentos de que ahora seamos todos transparentes y se dicen las cosas como son y como se están. Y no pasa nada, y no criminalizar, como estoy diciendo, a quien lo coge, es muy fuerte. Yo, afortunadamente, estos días no estoy en redes, y lo digo afortunadamente porque este estado de alarma está sacando lo mejor y lo peor de las personas. Exacto. Y, hombre, no me parece de justicia, de cómo somos en UBRIC, que criminalicemos a nadie, en este caso una profesional que habrá hecho su tarea lo mejor posible, con medidas de seguridad, pero es que aún así se está expuesto. Es que todo, tenemos a un número de enfermeros, de médicos en nuestro centro de salud, de policía, de guardias civiles, tenemos a nuestras auxiliares de hogar, a cuidadores expuestos todos los días, y no lo van a coger porque no tomen las medidas. A veces, porque es que tiene que pasar, porque si fuera tan simple de frenar, y como decimos, el freno está en la distancia y el contacto con las personas, aquellas personas que están sometidas al contacto continuo con otras, pues están más expuestas y puede llegar y llega, pero no porque la persona lo elija, ¿no? Entonces yo creo que en eso también tenemos que ser empáticos, entender esas situaciones y como digo, no criminalizar a nadie, porque son muy duros, ¿eh? Yo es verdad que temía el primer caso en UBRIC porque saca, como estamos diciendo, de determinadas personas lo peor de uno mismo y arremete de una manera ilógica, irracional, contra alguien que no tiene en su mano la opción de elegir, ¿no? Entonces, eso me parece duro, injusto, y por eso lo tengo que decir, que desde el ayuntamiento transmitimos a través de todas las fuerzas políticas, de todos los trabajadores municipales, nuestro apoyo más absoluto, nuestros mejores deseos de recuperación a quien se vaya contagiando, a los que están ya y a sus familiares. Y por favor, vengamos a sumar, a unir, incluso a atender a esas familias que están ahora mismo en una situación también ya no solo de salud, sino emocionalmente sensible, y tenemos que ser cuidadosos con esas cosas. Claro que sí. Bueno, que lo que la gente quiere saber, ¿no? Y hasta lo que nosotros podamos contarle con los datos que con los que se cuenta, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre ahora? Tenemos dos casos que han sido localizados en vinculados con la residencia de ancianos, ¿no? Un personal que trabajaba allí, que cuando se detecta el caso del coronavirus, por cierto, no estaba trabajando allí. Y luego, usuario, ¿no?, de la residencia de ancianos. ¿Qué medidas son las que se adoptan ahora en este espacio? Bueno, pues yo de todas formas hay una normativa, bueno, que se ha ido incluso complementando, la residencia, los centros residenciales, en ellos entra la de ancianos y mayores como es normal, la de discapacidad, todos los centros residenciales llevan recibiendo instrucciones desde el Gobierno de España y luego a través de la canalización de las propias competencias que tienen que desarrollar la Junta de Andalucía en este caso, de cómo han tenido que ir digamos, afrontando cada situación, ¿no? Entonces, en el BOE viene establecido y como digo, la Consejería también de Salud ha ido y de Política Social concretando a través de también de instrucciones, pues los casos. Usted tiene un colectivo sensible en el que tiene que ir tomando las medidas según los casos. Ya incluso en el BOE equiparaba, ¿no?, el tratamiento de aislamiento, por ejemplo, que como decimos, igual que en nuestros hogares, como hemos comentado en estos días atrás, al tener sintomatología, pues se aísla como si fuera positivo. El BOE lo dice así tal cual, que la residencia donde... Bueno, parece que hemos perdido momentáneamente esa comunicación, ese contacto con Isabel Gómez. Vamos a ver si podemos recuperarlo y si no, pues vamos a realizar de nuevo la llamada para que pueda continuar, ¿no?, con la intervención y con el espacio Cosa de Todos que estamos ofreciéndole esto. Bueno, pues es algo que es el lógico y normal, ¿no?, dentro de la situación con la que estamos trabajando, ¿no? Y aunque nosotros nos encontremos en los estudios de Radio Brique, pues dependemos 100% de las conexiones telefónicas, que es el método en el que estamos trabajando y con el que contamos con nuestros invitados. Isabel, recuperamos de nuevo el Cosa de Todo y nos estabas explicando un poco lo que se estipulaba y lo que había publicado ya el BOE para bueno, pues estas situaciones que se daban en centros residenciales, ¿no? Exactamente, entonces dirigen una normativa muy exhaustiva a estos centros residenciales, con independencia de su carácter público y privado, todos obligados a cumplirla, donde van haciendo distintos niveles de según los usuarios, si hay positivos o hay simplemente sintomatología. Y lo que decía, equipara este Real Decreto viene a, o esta norma, ¿no?, del Ministerio de Sanidad, equipara el positivo, es decir, tanto como si esté positivo como el síntoma, es decir, nos da igual que aquellas personas que teniendo síntomas no se le haya hecho el test, el tratamiento en la residencia es el mismo que si fuera test positivo, ¿vale? Para la mayor garantía de, como estamos diciendo, de colectivo sensible. Y ahí quizá podemos encontrar una explicación para lo de por qué no le hacen los test, por qué no hacen los test, pues que igual no es tan importante, ¿no?, hacer el test. A entender de las autoridades sanitarias, digo, ¿no? Porque se equipara, si tienes síntomas ya directamente te equiparan, independientemente si te dan el test y te da positivo o no, ya es como si lo tuvieran, ¿no? Y quizás ahí un poco está la clave para poder entender todo esto, ¿no? Yo creo que también es importante porque incluso no solo a los usuarios, sino a los trabajadores, lo dice. Cualquier persona, claro, aquí el riesgo está en la sintomatología, que decimos muchas veces, aquellas personas que lo tienen y no son conscientes, ¿no?, porque no tienen ningún tipo de síntoma o son síntomas distintos a lo que se vienen recomendando, ¿no?, de la famosa fiebre, falta de capacidad respiratoria y la tos, y a lo mejor hay gente que lo represente, va a decirlo. Bueno, pues lo externaliza, ¿no?, el virus de otra manera, diferente a lo que son, con términos generales, los síntomas más, bueno, valga la redundancia, más generales, ¿vale? Entonces, en ese sentido, como tú dices, Rocío, la ley equipara el síntoma como positivo. Sin da igual que esté el test hecho. Usted es positivo posible y como es positivo posible, usted se le atiende como un positivo. Y entonces esa normativa estaba dirigida a toda la residencia. Yo no, claro, como la residencia normal, dentro de su gestión privada, pues habrá tomado todas estas medidas y recomendaciones, no recomendaciones, sino instrucciones que se hacen del gobierno. Y como tú bien dices, ya ahí nos radicaba, que también nos lo explicaban así para la población general, como decíamos, cuando usted tiene síntomas a través del médico que desde en su casa y se le daban las mismas recomendaciones que alguien que se le hiciera hecho un test positivo, ¿sabes? Entonces, aquí ya se ha llevado a generalizar. No es tan importante el test, sino que aquellos que podamos identificar como posible, lo tratamos como si fuera positivo. El riesgo, como digo, el pequeño porcentaje, que tampoco es la mayoría, de personas que no demuestran pues esos síntomas que nos están continuamente, ¿no?, pues informando de cómo se externaliza a través de bueno, pues de la fiebre, de la tos y de la capacidad respiratoria. Pero es verdad que es importante lo que tú decías. Y ahora lo de los test, lo de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Iba más y decía, claro, tú transmites esa inquietud, te dice, bueno, si hacemos un test a un trabajador que no tiene síntomas y nos da negativo, ¿qué significa? ¿Que ella puede estar a lo mejor toda la cuarentena sin problemas? No. Entonces, ahí la clave está en el síntoma, y una vez teniendo síntomas, se trata como positivo con vamos, normalmente ya harán test en este caso, yo ya ahí no me meto, pero que ellos están obligados a tratarlos como positivos. Y cualquier trabajador que tenga síntomas tiene que tener las mismas medidas de aislamiento que si se le hubiera hecho test positivo, ¿sabes? Entonces, ahí la preocupación mayoritaria, Rocío, están personas que se encuentran bien, pero que están yendo a un entorno pues de posible contagio. Claro. Entonces está esa preocupación, pero te pueden hacer el test hoy y no tenerlo y mañana darlo positivo. Me explico, porque tú estás expuesto continuamente, vas a estar trabajando. Claro, pero que eso nos puede pasar a todos, verás tú. Claro. Es que desde la cajera que está en el supermercado atendiendo a decenas de personas. Eso ahora. Hasta la farmacéutica que hemos hablado precisamente nosotros hace un rato con una farmacéutica de Ubrique. O sea, que esta situación la tienen todos los que están ahí. Todo. Pues por eso luego está la otra parte, la de los EPI, que a mí eso sí me preocupaba realmente, Rocío. Sí, que más allá de lo de los test, como estamos diciendo, sabiendo que el que tenga síntomas, pues se va a tratar como positivo. El que no lo tenga, pues es un problema, porque sin darme... bueno, pues invisibilizar, ¿no? Ese virus lo tiene, es un problema, pero que no se puede evitar, entre comillas, porque si no tendrían que hacer notas a toda la sociedad, claro, ¿no? Claro. Entonces, ya eso a mí particularmente me parece que, entre comillas, es una cuestión menor por el tratamiento que están haciendo a los posibles, y está lo que tú dices, la prevención, y la prevención está en los EPI. En esos equipos de protección individualizados que tienen que tener todos los trabajadores para, pues no teniendo síntomas, estén en plena seguridad que en el desarrollo de sus funciones pues están tomando todas las medidas para no ser contagiados. Y ahí está la clave. Yo, como decía, entiendo que a lo largo de la mañana pues ese equipo de trabajo estarán viendo si se tienen todos los EPI, si faltan parte de bueno, si faltan alguno de ellos, y estarán viendo pues las necesidades reales para garantizar la seguridad de las personas. Y claro, y a partir de ahí casi cruzadeos, ¿no? Porque estamos hablando de un centro, como tú bien dices, residencial, que las personas tienen que ser atendidas y que tienen que tener también pues los cuidados oportunos de todo un equipo que trabaja allí, y que todos tienen que ir tomando esa medida de seguridad y calmar, ¿no? Porque todo el que tenga síntomas pues va a ser tratado como positivo, y bueno, ya es verdad que la inquietud del riesgo de ir a un centro de trabajo donde sabes que ha habido positivo, esa inquietud es difícil de quitar, ¿no? Salvo lo que estamos comentando, claro, dando los pasos, que aún así la gente dirá, bueno, pero es que a mí eso no me quita la intranquilidad, que yo tengo que ir a trabajar y estoy expuesto, eso no te lo puede quitar nadie, salvo que tú, vamos, partiendo de eso, teniendo tus equipos de protección y siguiendo pues todas las instrucciones que te deben de ir dando en pro de esa seguridad, perdón. Claro, eso no, en cierto modo, pues nos pasa a todos los que tenemos que acudir a nuestro centro de trabajo, en realidad. A todo el mundo. Es extensible a todos aquellos que están trabajando, porque muchas veces eso, los sanitarios, las fuerzas de seguridad, nos acordamos, pero yo me acuerdo mucho también del pequeño comercio, de esas tiendas, de esos servicios, de óptica, farmacia, de la gasolinera, que están en continuo. Sí. Pues bueno, exposición también, ¿no? Por la cantidad de gente que atienden, intentando de mantener también sus medidas de seguridad. Y a ellos también, pues nuestro apoyo, nuestro ánimo y agradecimiento, ¿no? Por hacer esa labor también tan tan importante para la sociedad. Claro, pues de ahí de ese equipamiento, ¿no? De protección individual, de esos EPI. Bueno, de hecho yo recuerdo que a principio de semana hablábamos con la responsable de política social, con Isabel María Bazán, y ella nos decía que se gestionaba prácticamente día a día el conseguir todo ese material, principalmente mascarilla, que era lo más difícil, para abastecer a las auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ubrique, y que si no tenían ese material no podían ir a trabajar, y que se mantenía solo servicio mínimo porque no se contaba con el material suficiente para toda la plantilla. En definitiva, esto sí es complejo para el Ayuntamiento, pues yo imagino que también será igualmente complejo para pues el ámbito privado, como puede ser por la residencia, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, eso es, Rocío. Todos sabemos, además, eso sí lo vemos continuamente en todos los medios de comunicación, que hay una falta de aprovisionamiento importante, que es muy difícil de acudir, que aquí estamos todos los municipios, y como tú bien dices, porque estamos a expensa de que para los servicios públicos se nos dote, ¿no?, de esos equipos por parte de otras administraciones, y bueno, la dificultad de aprovisionarse, pues si la tenemos nosotros, imagínate aquellos, ¿no?, que su pequeña empresa o los comercios, como estamos comentando, la dificultad que tiene para hacerse con estos equipos que se necesitan para estar también protegidos. Y en ese aspecto nosotros incluso hemos estado en estos días, ¿no? Como nos adelantábamos, también lo hemos dicho varias veces, el viernes antes de la declaración del estado de alarma, nosotros nos adelantábamos con ese pedido que, de verdad, permitirme el término, maldita la hora, en la que no caímos en la dependencia, porque hicimos un pedido de bata desechable, nosotros teníamos ya las mascarillas, nos faltaban las, entendíamos, porque eso era una cuestión de criterio propio, que no estaba impuesto, que le íbamos a dar, ¿no?, batas desechables para seguridad en su servicio de, a domicilio, y bueno, hicimos ese pedido, que es lo que nos está permitiendo tener a las auxiliares de hogar de la ayuda a domicilio con los equipos de seguridad, y que con las batas vamos a poder llegar pues hasta el lunes o el martes de la semana que viene, ¿no? Entonces, ahora estamos en estos días pues intentando, de más allá de lo que se nos esté diciendo tanto por la Junta, bueno, en este caso el Gobierno, informando de lo que va a darle a las comunidades autónomas, y luego en este caso en Andalucía a través de la Junta va a remitir a las distintas provincias, luego a través de la provincia lo que nos llega a los pueblos, pues nosotros seguimos buscando proveedores con carácter autónomo, que por cierto agradezco gente que trabaja en este mundo, ¿no?, del aprovisionamiento también de la industria farmacéutica, que se han dirigido al Ayuntamiento, al municipio de Ubrique, para facilitar pedidos, pero claro, luego son de un volumen considerable también, son pedidos que normalmente se hacen a China y necesitan también, como estamos diciendo, de un número de unidades que un ayuntamiento de por sí es irrisorio, entre comillas, el pedido como para poder llevarlo a efecto, ¿no? Y ayer, como decía, encontramos a un proveedor con las batas, donde, lo he dicho varias veces, la dependencia, lo que es también la cobertura de los EPI, de las auxiliares de hogar de la dependencia, que como sabemos la presta una empresa en nuestra localidad, la estamos teniendo en cuenta para el momento en el que podamos acceder a un pedido, vamos a también a suministrarle a este servicio, que aunque no sea propio del ayuntamiento, entendemos de su complejidad, porque estamos viviendo la dificultad que estamos comentando, ¿no?, de tener esos equipos, y en el momento en que podamos hacer un pedido, van a estar también las batas de las auxiliares de la dependencia, y ya me da igual hasta que la empresa al final pueda hacerse por otro lado con las batas, no me importa. Ahora, ayer tenía Rocío, como decías, que esto fue una frustración continua, la concejala, en este caso también de personal y de Hacienda especialmente, y con la concejala de Política Social, todavía han visto ya una empresa que nos podía suministrar estas batas desechables con algo más de precio, pero porque era un tejido diferente, total, que cuando dijimos venga para adelante, hicimos los cálculos de las necesidades tanto de dependencia como de ayuda a domicilio, y cuando fuimos a hacerlo, pues nos dio el proveedor que ya no tenía. Entonces, esto es continuo. Esto, cuando tú ves una luz y dices, mira, ya vamos a tener, pues te encuentras de que al minuto siguiente, pues bueno, alguien se te ha adelantado o alguien, claro, teníamos que hacer esos cálculos porque los teníamos los nuestros propios del ayuntamiento, pero queríamos incluir las auxiliares de dependencia que sabemos también, pues eso, que no tienen los medios oportunos ni necesarios, y vamos a trabajar porque el ayuntamiento, si está en nuestra mano, ellas también estén cubiertas, ¿no? Claro. De aquí también quizás es tan importante pues todo ese trabajo solidario que estamos viendo aprovisionamiento, ¿no?, de material específico que llega por parte pues de diferentes ámbitos, ¿no? Hemos hablado ya de las mascarillas de móvil, que se está trabajando en el sector de la piel, y luego además también se suma, por ejemplo, la Fundación López Mariscal, que ha contribuido con una donación importante de mascarillas, ¿no? Sí, es verdad que la Fundación nos ha hecho al municipio de Ubrique, al ayuntamiento, pues una donación de 5.000 mascarillas quirúrgicas, y que nos permite, son las que se necesitan para los servicios que estamos comentando de ayuda a domicilio, también para el personal de limpieza del ayuntamiento que seguimos manteniendo, para las dependencias que están abiertas, que ya eso lo explicamos también en su momento, que hicimos una limpieza generalizada en todas las dependencias y solo se mantienen las que están abiertas, pues están en servicio. Y bueno, hemos podido, gracias a esa donación de la Fundación López Mariscal de las 5.000 mascarillas, hemos podido atender, ¿no?, las necesidades tanto de las auxiliares de ayuda a domicilio especialmente, más allá del personal de limpieza, como digo, que está incluido, la policía, que también, que bueno, porque vamos equipando y que en eso lo tenemos garantizado, y también a dependencia, como estamos comentando, gracias a esa donación hemos podido pues derivarle el cálculo que nos hacían. Necesitaban 121 mascarillas al día, nos decía la empresa, para atender a los servicios que la Junta ha determinado. y entonces a esta mañana deben de haber recogido, es verdad que no lo he confirmado, hicimos ese cálculo y eran 2.178 mascarillas, como tenían todavía las que se hizo por parte de la Administración, de la Junta de Andalucía, las 184 que dirigieron y todavía no la había distribuido la empresa, que bueno, en fin, ya también mi sorpresa ante eso, pero lo que hemos hecho es darle 2.100 con un documento de colaboración con la ley de dependencia, con la empresa adjudicataria de este servicio, de las 2.100 mascarillas. Entonces, ya las auxiliares de dependencia, lo que son mascarillas, las tienen para cubrir, hemos hecho el cálculo, hasta el 12 de abril, hasta la ampliación del periodo del estado de alarma. Vale. Y hemos podido cubrir las mascarillas, los guantes los tenemos también garantizados, y ya lo que nos falta es las batas, que es la parte ahora más engorrosa y que vamos a seguir trabajando, y a ver si terminamos también de ver los frutos, como tú bien decías, de ese equipo que está volcado y coordinando el Centro Tecnológico de MOVE, y podamos tener pronto, ¿no?, la disposición de esas batas que tienen que estar también con la garantía de uso profesional, porque sí. La esterilización es importante, en fin, que ahí es donde está el escollo final. Hacerlas no es tan difícil como luego también tener la garantía de seguridad de su uso, ¿no? Y esa es la parte que se está trabajando y esperemos que pronto también podamos disponer de batas hechas en Ubrique para servicios profesionales de nuestra localidad. Vale. Las batas a través de MOVE en este caso, ¿no? Bueno, sí, nosotros te estamos siguiendo buscando proveedores, Rocío. Ayer, estoy diciendo, estuvimos a punto de conseguir uno y lo vamos a hacer, si lo conseguimos, un pedido para dependencia y ayuda a domicilio y limpieza del ayuntamiento y policía. El policía no necesita la pata. Sí. Pues le vamos a hacer un pedido, si podemos acceder, a hacerlo hasta el día 12 de abril. Que luego no llegan por otro lado de MOVE, pues mira, ya que se compartan a lo mejor a otras necesidades o se guardarán para otra, porque puede haber otro momento en que se necesiten o lo que sea, pero si nosotros somos capaces de acceder a un proveedor que nos garantice ese número de unidades de bata desechable, lo vamos a hacer. Y ya está, merece la pena garantizarnos cubrir a través de los equipos de protección y bueno, y esperemos que digo que como lo de los proveedores está difícil, pues también tenemos las esperanzas, ¿no?, puestas en que vayamos culminando este proyecto de coordinado por el Centro Tecnológico, donde está también implicado la Escuela de Artesanos, donde hay diferentes empresas locales de la piel, donde hay distintos también gente de, bueno, almacenistas, donde hay costureras, donde hay diseñadoras, donde hay, en fin, un conjunto y un equipo humano importante, y ojalá podamos disponer ya de esas batas, porque entonces sería más fácil que si no encontramos proveedor, por lo menos digamos, bueno, las tenemos en Ubrique, y lo mismo ya dejaríamos hasta de buscar esa provisión externa, ¿no? Claro. Estamos ofreciendo, bueno, pues información, ¿no?, referente a la situación actual en nuestra localidad y el trabajo que se está haciendo en distintos marcos, pero sí que no te he preguntado directamente, y no sé si lo has comentado, la verdad, el estado de salud en el que se encuentran las dos personas, porque sí que decíamos que la primera persona, ¿no?, que se detectaba el coronavirus se encontraba bien, estado de salud, y eso es una buena noticia, desde luego, y que bueno, pues se mantiene ese interés, ¿no?, por cómo se encuentra, pero esta segunda persona, que fue trasladada además al hospital de Villamartín, sí que no sabemos cuál es su estado de salud actual. Pues mira, de momento nos transmitían que dentro porque creo recordar que era una falta de capacidad respiratoria, permitirme no entrar en el detalle, además que claro, tampoco es lógico. Exactamente, pero que en términos generales se encontraba bien. Lo que pasa que la historia está, Rocío, que cuando aparecen los síntomas y van generando situaciones algo más complicadas, pues no se sabe la evolución, ¿no?, de que se va a tener a lo largo de los días, pero de momento no estaba en una situación de preocupación de su estado clínico y bueno, no, estaremos informando, estaremos en continuo contacto para saber su evolución y esperemos que vaya todo bien. Y la primera, como tú bien decías, la primera persona, pues también, bueno, ayer fue al hospital porque le querían hacer también unas pruebas, en fin, para la tranquilidad de todo, y volvió, bueno, pues que está en condiciones, no se ve afectada la parte, no, sobre todo pulmonar, y bueno, y está bien. Y eso es lo importante, ¿no? De momento no hay que preocuparse por los estados de salud, de momento. Permanece una está bien en casa, la otra persona está hospitalizada, pero permanece estable, ¿no? Que es lo que tenemos que saber. Vale. Y ya está, tampoco podemos entrar más detalle porque tampoco interesa a nadie en saber más. No, mira, hay otra cosita que quería comentaros, vamos. En esta distribución de lo de las mascarillas, como decía antes, no se nos va tampoco de la mente, pues, a los establecimientos que están abiertos. Y esta mañana desde el ayuntamiento hemos preparado vamos a llamarlo aquí, por resumir, ¿vale?, de 10 mascarillas quirúrgicas, de las que nos donó la Fundación López Mariscal, pues hemos hecho paquete de 10 mascarillas quirúrgicas con una caja de guantes de látex de 100 unidades y se las estamos distribuyendo de momento hemos empezado por los establecimientos de alimentación, que no sean grandes superficies, para que, lo que estábamos diciendo, para la protección del personal, ¿no?, que está atendiendo a la gente y también ya si ellos van a conocer vecinos o vecinas que necesiten, en fin, que es muy poca cuantía, son 10 mascarillas, pero para que ellos también puedan usarla con su mejor criterio, que estoy segura que siempre será lo suficientemente bueno después de demostrar, ¿no?, a la altura que están, claro, que están teniendo. Y lo estamos repartiendo a lo largo de esta mañana de distintos establecimientos y ya cuando nos den retorno de este reparto veremos si podemos seguir ampliando al resto de establecimientos y negocios que están abiertos. Nos gustaría llegar a todos, es decir, llegar también a las ópticas, llegar también a incluso a los estancos, a por lo menos a la persona que está allí vendiendo, también incluso ampliar a esos talleres que con pequeño, ¿no?, o reducida plantilla, ¿no?, siguen trabajando y bueno, ya cuando tengamos el retorno de a lo largo de la mañana volveremos a hacer los cálculos de estocaje y por lo menos distribuir esas mascarillas que nos ha dado un respiro muy importante. Hubo otro donante inicialmente con el lunes, creo recordar, con 200, en este caso de mascarillas también quirúrgicas, y nuestro agradecimiento, que también vamos a ir publicando en la web municipal todas esas donaciones que estamos recibiendo, y como también explicaba Sino ayer el otro día, lo publicaremos con nombre de la empresa o de la entidad, si así lo desea, o anonimato, si así también lo quiere. Pero el ayuntamiento va informando de cada donación que se va haciendo, con independencia de que se diga de quién, ¿vale? Y para que la gente sepa de lo que, bueno, pues en estos momentos también tan duros y difíciles, pues la gente, ¿no?, que da muestra de esa solidaridad y esa generosidad con respecto al municipio, y lo vamos a ir colgando en la web municipal para que se sepa aquello que vaya llegando al ayuntamiento. ¿Cuántos kits de mascarilla y guantes para el comercio local se han preparado? 55 hemos preparado, porque en negocios abiertos en Ubrique, ya dejé yo ahí también a la policía, que es la que ha estado controlando y revisando, ¿no?, todos estos días los establecimientos que estaban abiertos, también ya para, bueno, pues para el control de este estado de alarma, y eran 55 en total, con lo cual hemos preparado 10 más, 65 por el mercado de abasto, para darle a los puestos del mercado, y bueno, a lo mejor puede ser que a lo largo del día hemos preparado 65 kit, ¿vale?, para 55, sí, supuesto, es lo que teníamos inicialmente contabilizado, pero como hoy es el primer día en el que lo vamos a realizar, pues ya veremos si falta y hay que llevarle a alguien más, se nos ha quedado alguien por detrás, pero que no se preocupe, que si no es hoy, pues le llegará mañana. Vale, pues 65 para contabilizado, 55, pero si hay más, pues irán preparando más en la medida en la que se pueda contar con ese material, ¿no? Vale, vamos con las preguntas. Hay muchísimas y todas evidentemente sobre una misma cuestión. Antes de entrar en ellas, sí que simplemente por decir, el pleno ordinario se aplaza, ¿no? Bueno, pues algo también que hemos estado comentando los portavoces en la reunión que tenemos casi a diario en la videoconferencia de esta mañana y bueno, hemos quedado todos en que vamos a dejar este pleno, no vamos a celebrar este pleno ordinario. También hay que pensar que la ermita San Pedro, no por la dimensión de la ermita, sino por las mesas que tenemos de la Corporación Municipal, se hace difícil los 17 mantener ese metro de distancia de seguridad y bueno, como no hay asunto urgente, la mayoría de los pueblos, porque insisto, también los ayuntamientos estamos en plena comunicación, y la mayoría también de los pueblos pues lo están haciendo así, lo está comentando con ellos. Como no hay ningún tema urgente, pues vamos a dejar esa sesión ordinaria, y si avanzáramos, ¿no?, con alguna aprobación que tuviéramos que hacer con relación a lo que la intervención municipal está trabajando, de esas medidas económicas de apoyo a autónomos y a la pequeña y mediana empresa que haya cerrado, pues vamos a bueno, si hiciera falta aprobar, como digo, algo en pleno, pues convocaremos un pleno extraordinario urgente. Nos llegaron instrucciones del gobierno que se podían hacer telemáticamente, ahí se estaba viendo también los medios a través del informático del propio secretario, pero bueno, de momento no vamos a tener el pleno porque no hay nada que aprobar, pero hemos quedado todos los portavoces que en el caso de que necesitemos tomar alguna medida de urgencia que requiera el acuerdo plenario, pues lo vamos a hacer sobre la marcha, donde estoy convencida que ni ellos ni nosotros, ninguno va a poner ningún problema a la formalidad de cómo se tenga que hacer por parte de lo que determine la Secretaría General, ¿no? Vale. Pues vamos con esas cuestiones, con esas preguntas. Por cierto, ¿a los políticos locales se le hace el test? No. Vale, porque aquí un oyente... Bueno, yo no conozco, de mi equipo seguro que no, y me lo hubieran dicho los portavoces, tanto a ellos, sus concejales, vamos, que yo sepa, no se lo ha hecho ningún político local. Claro, es que esto es otro plano, es que confundimos muchas veces, aquí una pregunta, que por eso te lo he preguntado así directamente a saco, porque confundimos muchas veces, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues el panorama nacional, que es una cosa diferente, uh-huh, con el marco político nacional, que es totalmente diferente, uh-huh, a lo, claro, que es el plano local, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues una pregunta, una consulta que decía que por qué no se le hacen los test a los trabajadores, que estos trabajadores tienen, sí, familia, en fin, y que si los políticos, sí, los test se le hacen inmediatamente, pues no es así, por lo, bueno, menos a los de aquí. Por lo menos en Ubrique no hay ningún político, vamos, ningún concejal ni concejala de este ayuntamiento que se le haya hecho ningún test, Venga, vamos con preguntas. Y hemos, sí, estado, como digo, ya hemos estado en esa población de riesgo también, que muchas veces al principio de todo esto que hemos recibido, anécdota, ¿no?, rápida y veloz. Sí. De, bueno, el Ayuntamiento de la Sierra, es que el Ayuntamiento es que volvemos la distancia y sobre todo el problema está en que la persona que tú tienes el contacto físico no sea siempre la misma, sino distintas, con lo, claro, cual se extiende la probabilidad de contagio. Entonces los ayuntamientos, como afortunadamente, como lógico, van muchos vecinos y vecinas distintos cada día, pues es verdad que la exposición existía, que también al principio hubo mucha crítica con respecto a eso, y nosotros hemos tomado las medidas conforme a lo que establecía el Real Decreto de Estado de Alarma y conforme también han ido dando las instrucciones, en este caso la Diputación Provincial, que ha estado con un pleno apoyo, ¿no?, de asesoramiento a todos los municipios, y donde todos hemos optado por esa, bueno, por ese trabajo telemático en el caso que sea posible, por mantener también al personal de la calle en sus casas en el mayor número posible, manteniendo los servicios justos y necesarios para tener a esa gente protegida y también para que no sean un foco de contagio, no hacia otro. Claro. Bueno, más cuestiones. Dice, agradecer a la alcaldesa la información y la calma que nos transmite, darle mucho ánimo y esperar a que todo pase pronto. Un saludo. Muchas gracias, lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Mensaje de ánimo. Otro oyente dice, ¿cómo puede decir el párroco que no hay caso de contagio en la residencia si no le han hecho las pruebas a nadie? Y bueno, pues aquí entramos en lo que hemos comentado realmente antes, ¿no? Que el protocolo es, no se hace prueba, pero una vez que hay síntomas se considera ya que uno lo tiene. Y lo de si hay o no hay caso, es que hay muchas veces la manera de canalizar la información no está siendo la correcta, y hay veces en las que, bueno, pues uno no se entera de lo que está pasando, ¿no? Así es, hombre, yo no voy a valorar, ni mucho menos, no me corresponde ninguna declaración de nadie, pero si te pones en términos estrictos, pues verdad que en la residencia actualmente, porque el primer caso se estaba ya la persona en cuarentena domiciliaria y en el segundo se ha hecho el test una vez que ha llegado al hospital. Es decir, ahora lo que sí es cierto que en la reunión de hoy espero, ¿no?, que tengamos retorno. Se nos va otra vez la cobertura, vamos a ver si podemos retomar. Y bueno, pues estas son las líneas telefónicas, ¿no? Y la cobertura, que a veces no es tan buena, pero son situaciones prácticamente que vienen a ponernos, bueno, pues en el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Ahora sí, de nuevo. Digo, Rocío, sí, que no me estoy moviendo ni nada, pero es verdad que no paran de entrar llamadas y claro, se bloquea, se colapsará, ¿vale? Sí, sí, que sí, me disculpen. No pasa nada. Y bueno, como decía, que ya veremos si se le van a hacer ya test a las personas que están allí, y cuando hablo de personas hablo de dirección, de trabajadores, de usuarios, de residentes, y ya veremos, ¿no?, la realidad de los casos que hay ahí. Es verdad que la residencia por ahí no está constatado de que haya nadie porque no se ha hecho ningún test dentro todavía. Claro, claro, es que en cierto modo pues ahí también tiene su lógica. Por eso te digo, claro, que manera triste. Vale, otra cosa, otro oyente quiere reclamar pues la atención a los familiares de los ancianos de la residencia. Dice que no te cogen el teléfono y que no tienen esa información, y esto, bueno, pues también es una situación un poco más delicada porque depende de la gestión, ¿no?, que se está llevando a cabo, que corresponda al ámbito privado, ¿no? Esa parte sí me preocupa, porque lo decíamos antes, ¿no?, que es un esfuerzo adicional, entiendo, del propio centro, que es una, pero deberían de tener a las personas que estimen oportunas informando directamente a los familiares, y sobre todo al menos decir, pues mira, se irá informando a aquellos que vayan pasando aislamiento, con lo cual el resto que nos disculpen, pero si no tienen noticia es la buena noticia, y en fin, que establezcan, yo creo que sería lo propio, y pero bueno, eso corresponde por supuesto a la propia gestión del centro, aunque nosotros siempre intentamos, ¿no?, dar nuestra opinión por si se nos tiene en cuenta y poder mejorar un poquito esa necesaria comunicación, porque entiendo la inquietud de los familiares. Luego hay personas que dicen que dónde pueden conseguir guantes y mascarillas para protegernos, dice, nosotros y a otras personas, pues por ejemplo cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a comprar alimentos. Dice que es verdad, esta mañana lo comentábamos, no hay mascarilla en la farmacia, si hay gel, si hay guantes, pero no hay mascarilla, y dónde se pueden conseguir. Bueno, ahí vuelvo a repetir, el proyecto en el que está implicado el ayuntamiento es el que está coordinando el MOVE. Sabemos que hay otras empresas que están haciendo producción, tanto de mascarillas y bata. Yo no tengo más información de esas producciones, y nosotros sí estamos intentando garantizar, ¿no?, de la parte que donde participamos, que se haga con garantía. No obstante, recuerdo, se hizo un tutorial, no es tan difícil hacerse una mascarilla para el ámbito doméstico y casero, ¿eh? En las mascarillas caseras se hizo ese tutorial, que con material que tenemos en casa, además con algodón, incluso podemos hacerla de una mayor calidad si cabe, ¿eh?, que las que se pudieran recomendar. Y bueno, hicimos ese tutorial dirigido a toda la ciudadanía, y yo creo que ahí, pues bueno, tenemos medios, sino a través de vecinos, que pudiéramos hacer y confeccionar, ¿no?, al momento en el que estamos y con la posibilidad de conseguir esas mascarillas, pues hacernos esas caseras de uso doméstico, que para salir a hacer los mandados y las gestiones oportunas, los que están trabajando deben de tenerla garantizada con las dificultades que tenemos todos de aprovisionamiento, pero el trabajador es distinto al que sale a comprar, y el trabajador tiene que tener su garantía de EPI, y si no la tiene, pues tendrá que ver con el empresario, con el jefe del negocio, cómo lo van a hacer, y eso está antes, eso lo digo así. Y luego están eso, las personas que pues salen a sus compras, ¿no?, habituales, que hay medios caseros. De momento, ojalá podamos durante este tiempo pues ir entrando, ¿no?, en otras cuestiones que podamos abordar a la mayoría de la población, pero es complicado por la dimensión que supone. De todas maneras, sí que nos decía, yo te comentaba que habíamos estado hablando antes con una farmacéutica, y nos decía que bueno, que se mantiene esa distancia de metro y medio, que es lo lógico, ¿no?, y lo que se tiene que hacer, sí, para evitar contagio en el caso de que uno no disponga de esa mascarilla, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, son medidas de un poco de sentido común y de, bueno, si vamos a comprar, pues vamos a intentar ser todos sensatos, vamos a intentar no agolparnos. Yo esta mañana, por ejemplo, claro, cuando venía por aquí al trabajo, me he encontrado con un establecimiento local, una frutería, y era curioso el panorama que vi, porque era una persona aquí, un metro más para allá otra persona, otro metro, y estaban todos haciendo cola, pero no estaban haciendo cola, literalmente, claro, ¿no? Y estaban guardando cada uno su turno, pero con una distancia prudencial. Y digo, bueno, claro, esto simplemente aplica un poco de sentido común también, ¿no? A veces. Así es, Rocío. Es verdad que en los pueblos es más difícil, porque todos los vecinos, las vecinas, los amigos, tenemos un contacto físico diario. Entonces es muy difícil que cuando nos veamos en un establecimiento, y casi cuesta frenar para mantener esa distancia, ¿eh? Yo sé que es un esfuerzo, sobre todo porque se hace conscientemente, no es algo, pero ahora sí tenemos que estar y meternos a fuego, ¿no? Esa distancia con cualquiera, ¿no?, a metro y medio, lo conozcamos mucho o poco, y bueno, y lo que tú me estás diciendo, me alegra comprobar que la gente, además, incluso recordar lo que, no en plan grosero, pero oye, mantengamos por la seguridad de todos, ¿no?, esas distancias, lo hacemos de manera que el establecimiento también nos indica, para facilitar, como decimos, la tarea y la seguridad de todo el mundo. Claro. Y luego otra cosa, ya nos metemos en el plano de las restricciones, ¿no? También está siendo noticia últimamente todas las multas que se están poniendo por aquellas personas que se están saltando el confinamiento. Y aquí, bueno, pues pone de manifiesto un oyente. Dice, soy una vecina que vive cerca de Benafeli y quisiera saber si venir a por agua es un bien tan necesario que tenga que hacerse, porque dice que vienen a por agua continuamente a los 9 caños y, bueno, pues eso no sabe si está desinfectado, no está desinfectado, en fin, ya por la persona que va también a coger el agua, ¿no? Claro, bueno, pero yo, es verdad que, mira, estamos en nuestras casas, ¿eh?, que es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que estar de manera rigurosa, ¿no?, cumpliendo esas medidas. Muchas veces, el estar en un balcón, en una casa, vemos a la gente en la calle. Yo vuelvo a repetir, el que está haciendo o el que se la está jugando es el que está llenando su cántara de agua. Claro. ¿Me explico? No solo a la exposición de contagio, a unas malas, sino también a la exposición de que los cuerpos de seguridad le pregunten, oye, ¿usted qué hace? Y bueno, yo supongo que dependerá del caso, ¿no? Todos tenemos en nuestro domicilio el abastecimiento, pero bueno, yo no soy capaz tampoco de saber si que se escape algún caso concreto en el que, bueno, pues necesiten ese agua. Eso lo determinará a quien le corresponde, que son los cuerpos de seguridad, pero que tampoco nos angustiemos, los que estamos cumpliendo no nos angustiemos por lo que hagan otros, porque yo estando en mi casa y no teniendo contacto con el que estoy viendo fuera, lo estoy haciendo bien, y el que lo está haciendo mal es el otro, y él sabrá, porque es el que se expone. ¿Sabes lo que quiero decir? Y evitar... ¿Está la policía local en coordinación, ¿no?, con ese la Guardia Civil, ¿no?, que son los que estén trabajando, además de esa comisión que se creó, ¿no?, con alcaldía y demás? ¿Se están poniendo infracciones? ¿Se están poniendo multas aquí en Ubrique? Sí, se están poniendo infracciones. ¿Y podemos decir cuántas, o ese dato no lo tiene? Bueno, pues creo recordar, es que tengo que decir que ayer tuvimos la comisión, solo pudo estar el jefe de la policía porque el de la Guardia Civil estaba atendiendo, que también abarca a otro municipio aparte de Ubrique, y no podía atendernos en ese momento. Creo recordar que ayer no hubo ninguna. En el día anterior no tuvimos la comisión como tal, porque también el teniente pues estaba en Alcalá del Valle atendiendo todo el traslado de los ancianos de la residencia, claro, con todo el refuerzo de los cuerpos que supuso, y entonces hicimos pues por teléfono despachamos como todos los días, porque más allá de la comisión el jefe de la policía está en continuo contacto con esta alcaldía informando de todo. Y el dato último que yo dispongo, Rocío, quiero recordar que son 9, ¿eh? Si quieres, como hoy vamos a tener de nuevo esa comisión, me comprometo a mañana daros el número exacto de sanciones que se han puesto, pero quiero recordar que hablamos de un número de 9. Uh-huh. En total de estos días. Claro, y esto pues son cuando es algo ya extremo, ¿no? O desobediencia a la autoridad, o estoy en la calle cuando no debo estarlo y sin justificación, claro, ¿no? Que es caso ya extremo. Exactamente, porque mira, también hay mucha gente que me ha llamado, personas a lo mejor que tienen a sus padres en sus casas, como tienen que hacer, y están atendiendo pues sus necesidades de alimentación. Y había alguno que me decía, a ver si me van a multar. Digo, bueno, tú le explicas si te paran, y en función de lo que uno explique, Rocío, pues claro, el sentido común, claro, siempre prima, ¿no?, ante estas situaciones. Ahora, si es verdad que le preguntan a alguien que hace en la calle, ya, pues yo estoy porque quiero y porque en mi casa no sé qué, y en fin, y no da una razón justificada, pues, y si se le advierte a lo mejor la primera vez y no pasa nada, y a la segunda te vuelven a ver en la calle y estás en la misma situación, pues claro, se tienen que tomar, claro, medidas ya como establece ese estado de alarma, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, esta mañana me ha preguntado la policía, no ha hecho falta ni enseñar el certificado, si voy a trabajar a radio y ya, claro, está. Pero claro, que sí que están haciendo, ¿no?, ese están haciendo un seguimiento y control. Yo creo que hay que reconocerlo, que de verdad que para el pueblo, que no somos un pueblo tan pequeño, no somos ni pequeño ni grande, pero que es verdad que están haciendo una gran labor, y yo creo que están practicando un sentido común, vamos, exquisito, ¿no? Porque hay, como digo, hay mil casos también que se pueden escapar de la generalidad de la norma. Luego el caso concreto es difícil muchas veces de interpretar, pero yo creo que ellos están siguiendo un juicio razonable en cuanto se tiene que multar o solo darle una indicación, o al revés, decir, no se preocupe usted y siga atendiendo a su padre como tiene que hacer, o a su madre, o a su familia, a sus mayores, y no pasa nada, ¿no? Vale. Aquí una pregunta que bueno, entra en esto de lo que venimos hablando todo el momento, ¿no? Desde que hemos comenzado el Cosa de Todo. Dice, estamos asustados con los bulos, no sabemos si es verdad que hay muchos más positivos o no en el pueblo, que no se nos da la información que se nos tiene que dar. Y entonces la oyente pregunta directamente a la alcaldesa si tiene conocimiento de más casos positivos en el pueblo, ¿lo va a decir o no para crear alarma? Mira, bueno, yo digo la verdad, ¿eh? Sobre todo porque, hombre, en estos días también vas conociendo quién va informando. A mí me han informado los dos positivos que al día de hoy hay en Ubrique, ¿vale? Yo no sé si llegará un momento en el que se empiecen a realizar test más numerosos y, por tanto, ese dato ya a lo mejor no lo aporten, no lo, claro, sé. Es, claro, que es una duda que yo tengo. Inicialmente es verdad que nos han indicado los dos primeros, que bueno, que todavía fluye esa información, pero si se ponen a realizar un número de test considerable, por los motivos que fueren, pues claro, a lo mejor no me lo transmiten ya. Oye, hemos hecho 10 positivos, ¿de dónde? Y a lo mejor eso ya no se nos comunica. Yo creo que puede llegar el punto que pase. No obstante, a la oyente, y aprovechamos su pregunta y su preocupación, no importa, entre comillas, no importa los test positivos, y vuelvo a repetir, ni siquiera las personas con sintomatología que están en su domicilio. Lo que importa es que cada uno de nosotros realicemos y llevemos a cabo las medidas que tenemos que llevar. Es que está en nuestra mano. Por eso decía, no nos preocupemos por el que está en la calle. Es que cada uno, claro, se tiene que preocupar de él, no exponerse y no exponer sobre todo a los demás. Y entonces, ya que haya más o menos, usted va a seguir teniendo que estar en su casa, ¿eh? Y seguir manteniendo, cuando salga, esos desplazamientos permitidos a la distancia de seguridad, y seguir teniendo los EPI cuando vaya a trabajar, y en fin, y todas las indicaciones del servicio de prevención que tenga su empresa, y lo que tenemos que llevar a rajatabla todas estas indicaciones. Es la mejor manera de garantizar que si hay un gran número, cuando los haya, que no sé si será el caso, esperemos que no, pero bueno, que no lo sabemos, pues yo apelo a lo que está en nuestra mano, ¿no? Claro, esto es ahora, ha salido el primer caso, ahora ya el segundo, y tenemos esa barrera psicológica que se ha superado. Cuando llevemos unos pocos de días, pues ya esto, igual, la trascendencia que tiene ahora no la va a tener después. Claro, y yo lo digo, yo no sé si yo tendré retorno como alcaldesa de esa comisión que ha estado allí, ¿no?, trabajando con la residencia. Tú imagínate que dicen, bueno, pues vamos a realizar test a todo el personal que trabaja y a todo, pues yo no lo sé si me van a ir dando ya el dato, ¿no?, de cuántos se han realizado y cuántos positivos, es que no lo sé. Y como no lo sé, yo sí, de verdad, ¿eh? Y es mi palabra, la que pongo en juego como siempre, que si yo a mí, yo tengo el dato y lo puedo aportar, yo lo voy a dar. Yo no entiendo que esos datos no son, no hay por qué no darlo. Sí, yo creo que al revés, yo lo decía cuando teníamos el primer caso, ¿no? Esto viene a demostrar que estamos en un estado de alarma por lo que estamos y que tenemos que seguir poniendo de nuestra parte lo que está y exigir a otros que cumplan con la normativa que están obligados, ¿vale? Claro. Pero yo si lo tengo, lo voy a aportar. Ahora, es verdad que yo intuyo que si hay un momento en el que los números de test se elevan considerablemente, pues puede ser que el desborde, porque ya es que quien los hace es el personal sanitario y ya tendrán que ver también las actuaciones específicas de cada una de las personas que han dado positivo, las que tengan que atender directamente en centro sanitario. Entonces ahí hay un circuito y un colapso, valga la redundancia, que a lo mejor le imposibilita darnos el retorno de esa información, ¿no? Claro. Bueno, vamos con cosas de efecto práctica. Un oyente quiere saber, por ejemplo, el recibo de la basura, el recibo del agua, no lo tiene domiciliado. Y entonces lo tiene que pagar antes del 31 para que no te cobren recargo, pero no quiere salir de casa. ¿Qué hace? Hace muy bien, nada, muy bien, hace muy bien. Que no salga de casa. Nosotros estamos trabajando también para informar en el pago de los domiciliarios. Bueno, pues en principio no debe de haber problema. Ahí estábamos viendo también la emisión de recibo, pero no se preocupe que ya eso lo estaba trabajando también la intervención municipal y con el servicio provincial, pues bueno, pues para después del estado de alarma usted hace frente a lo que tenía que haber hecho durante este periodo y no tiene que ir a ningún lado. Así que no pasa nada porque esté domiciliado, no esté domiciliado ni pague, pero después de estado de alarma, pues ya también se le requerirá, ¿no?, el abono de esos servicios, como es lógico. Claro. Bueno, pues eso por ahí. Vamos con otras cuestiones también que han sido planteadas por los oyentes. Dice, guantes no hay en farmacia ni tienda. Dice que yo he pasado varias veces y nada, que vienen poca cantidad y duran media hora. Bueno, yo no sé, pero es que habíamos hablado con la farmacéutica y guantes no decía que sí tenía, pero en fin, este oyente dice que no, depende del centro farmacéutico, imagino el que haya acudido, ¿no? Ante esto tampoco... Guantes, sí, es verdad, pero guantes es algo que no... Yo no he echado falta, ¿eh? Guantes es verdad que es un artículo que no ha sido difícil de acceder, no sé si en este caso concreto, pues sí, existirá esa dificultad, pero no es un artículo de los que escasean en términos de poder acceder a los guantes. Que pruebe, si ha ido a una farmacia que no tenía, pues que siga probando a otra para poder conseguirlo. Vale. Dice otro oyente, pregunta si se puede saber dónde ha contraído exactamente la primera persona el virus. Yo creo que es que esta información, esta sí que da igual. Pero eso te iba a decir. ¿Qué más? ¿Para qué lo quieres saber? Exacto. Es que no. Eso es imposible casi saberlo siquiera. Pero bueno, y que no es una información que no sea necesaria para tomar medidas colectivas o generales. La curiosidad humana, la que habla, y bueno, yo creo que está más que claro que no hace falta ni saberlo, ¿no? Para ninguna decisión que tengamos que adoptar particularmente. Exacto. ¿Se podría cerrar Ubrique igual que Zara de la Sierra? Pues mire, es algo que hemos estado mirando. Claro, yo cuando lo hablaba con él, lo hablamos ayer en la comisión de seguimiento de la Comisión Municipal de Seguimiento de Seguridad. No pudimos contactar, como lo he dicho, por imposibilidad profesional con el teniente. Lo estuve hablando directamente con el jefe de policía. Es verdad que para poder hacer eso, nosotros tenemos una patrulla en servicio según los turnos, ¿vale? Y entonces lo que tendríamos que hacer es ampliar turnos de la policía. Entonces lo que hemos quedado es que se va a ver conjuntamente entre la policía y la Guardia Civil para ver si podemos hacer algún tipo de controles de entrada al municipio. Y bueno, es algo que se está analizando, yo no lo descarto. También deciros, ¿no? Yo creo que hay municipios también, es que la realidad es otra y vemos que hay otros municipios que toman medidas y a lo mejor en Ubrique no es tanto, ¿no? Pero Zara de la Sierra, Grazalema, El Bosque, son municipios muy turísticos donde sabemos que hay también decreto que prohíbe la apertura, ¿no?, de estos establecimientos turísticos, y lo que se está controlando es que no haya pues continuo, ¿no?, y además porque está prohibido, usted no puede, tiene que estar en su domicilio y no puede estar en ningún alojamiento, y son municipios que están controlando las entradas y salidas por esos motivos, ¿no?, por el tema del turismo rural. Pero bueno, nosotros estamos analizando, porque yo creo que sí que Ubrique podría reforzar el control a la entrada del bosque, incluso Percy, también en la de corte a frontera, que tiene un menor tránsito, pero que no estaría mal, pero que al final lo que estamos evitando son tránsitos de vehículos, que es verdad que menos vehículos también mejor, pero que bueno, se trata de eso, de controlar cuando se hay mucho vaivén, y en Zahara, Grazalema, el bosque, como digo, los alcaldes, ese trasiego durante el fin de semana pasado lo hubo, ¿no? Aquí en Ubrique también con el tema de los campos, y demás, pues intensificó el control de la entrada, y seguiremos intensificando en función también de la realidad de Ubrique, ¿no? Claro. Que ahora mismo es verdad que también me comentaba el jefe de policía que la mayoría de los vehículos son por cuestiones laborales y otros de suministro, así que también se hace un control de eso, ¿vale? Claro, claro. Además también, bueno, pues la potestad que puede tener a nivel local la administración para efectuar esta medida, ¿no? Porque evidentemente no se pueden cortar carreteras comarcales, ni mucho menos, ¿no? Que bueno, son... es que, lo digo, Rocío, sin haberme leído, ha llegado, se ha publicado hoy en el BOE, que me ha llegado, pero todavía no he tenido tiempo de leérmelo, tampoco antes de vuestra llamada, del Ministerio del Interior con respecto a los cierres, ¿eh? de los pueblos. Sí. Y yo me imagino, bueno, y vuelvo a repetir, es que tanto la policía como la Guardia Civil forman parte de lo que son las instrucciones directas del Ministerio del Interior, y no sé exactamente qué es lo que habrá determinado. Sé que Maldac también estuvo dando ayer las ruedas de prensa, pero yo no he tenido ocasión tampoco de mirarme con detenimiento, y digo, bueno, pues ya en el BOE a lo largo de la tarde noche pues me lo podré leer, y viene dando indicaciones sobre ese sentido. No sé si es que se va produciendo, ¿no? Igual que aquí vamos viendo los pueblos vecinos lo que van haciendo, y lo mismo son instrucciones dirigidas pues a poner un orden, ¿no? En que no haya distintos criterios de esos cuerpos de seguridad de controlar la salida de unos sí, otros no, en fin, y ya veremos exactamente cómo se plasma en ese BOE de hoy. Bueno, aquí también otro cliente que pregunta qué medidas están adoptando si hay personas más afectadas en la residencia. Esto ya prácticamente lo hemos contestado, ¿no?, en cierto modo. Yo lo doy por contestado y esperemos que la información se pueda ir dando. Y bueno, pues por lo demás, el resto de mensajes de apoyo, ¿no? Por ánimo, Isabel, y a todo Ubrique. Muchas gracias. Y luego a todos y sobre todo a la señora alcaldesa y a Radio Ubrique por la información, y decir que la mejor vacuna es la solidaridad de todos y la responsabilidad. Así que me queda con este mensaje para el final porque me ha parecido muy bonito. Precioso, sí. Es muy oportuna, además, aparte de muy bonito, porque simplifica de una manera, bueno, muy muy resumida, ¿no?, de lo que se trata, y estoy totalmente de acuerdo. Exacto, pues solidaridad y responsabilidad vamos a tenerlos todos. ¿Qué más, Uni 22? ¿Qué más nos queda por decir para finalizar? Pues nada, estamos viendo otro tipo así de acciones, Rocío, pero ya conforme vayamos concretando, pues daremos información, y de nuevo, pues gracias por estar ahí, transmitiendo también la preocupación de todos los participantes de Radio Ubrique, y transmitirle, como siempre estamos terminando, ¿no?, a todo nuestro pueblo, a toda nuestra gente, pues nuestra felicitación por cómo lo estamos haciendo, nuestro agradecimiento, y también pues apelar, ¿no?, a que sigamos unidos frente a este coronavirus, frente a esta alerta sanitaria, y que nada, y que adelante, mucho ánimo y fuerza para todos, y que vamos a ir saliendo poco a poco. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar también, agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy en la mañana y en Cosa de Todo, y despidiendo además también la mañana, la jornada de este jueves 23 de marzo. Regresaremos mañana, como siempre, a partir de las 10:30. Que pasen un buen día. Hasta luego. Un abrazo.